Objetivos. General. Investigar la comunicación, manejo y control de un dispositivo mecánico con un PC. Específicos. Recopilar la información necesaria para la conexión de un auto de juguete con una PC. Realizar una aplicación mostrando la interacción de un auto de juguete y un sistema para controlarlo a través de una red.